Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. A un grupo de voluntarios se les citó en un hospital de Estados Unidos y se les pidió que durante unos minutos observaran una serie de palabras de tipo negativo que aparecían proyectadas en una pared. Por ejemplo, entre estas palabras podían estar algunas como imposible, complejo, insuperable, peligroso, desagradable o atemorizador. A continuación, se les tomó una muestra de saliva para medir hormonas con la técnica de radioinmunoensayo. La segunda parte del experimento consistía en que se cambiaban las palabras que aparecían proyectadas en la pantalla por otras de tono mucho más positivo. Entre ellas podían aparecer algunas como posible, accesible, superable, capaz o valioso. Después se les volvió a tomar una muestra de saliva para radioinmunoensayo. Los resultados fueron bastante curiosos, ya que en el primer ejercicio, con palabras negativas, el grupo presentó un aumento marcado de cortisol, la hormona del estrés, muy dañina para la salud en general. Mientras que en el segundo ejercicio, frente a la visión de las palabras más positivas, el mismo grupo de voluntarios presentó un descenso en las cifras de cortisol, porque siempre las palabras tienen una gran influencia a favor o en contra de la salud. De nuestra libertad interior depende mucho las palabras que dejemos permanecer en nuestro interior. Sabiamente decían los chinos, los pájaros de la tristeza podrán rondar sobre tu cabeza, pero solo vos podrás dejarlos anidar. Y yo diría que solo vos y yo podremos libremente ahuyentar lo negativo que nos recorre por dentro con palabras positivas convertidas en oraciones breves, a modo de ejaculatorias, repetidas silenciosamente, mientras respiramos, que nos vayan armonizando todo el ser personal. Es inevitable que nos enfrentemos a palabras negativas que vengan de afuera o de nosotros mismos, pero recordemos que podemos transformarlas en otras alentadoras, con la ayuda de la palabra de Dios. Es un verdadero trabajo ascético diario. Un monje de los primeros siglos del cristianismo, llamado Evagrio Póntico, escribió: sé portero de tu corazón y no dejes que ingrese ningún pensamiento sin que haya sido interrogado. Interroga a todo pensamiento y pregúntale: ¿eres uno de los nuestros o uno de nuestros adversarios? Si es de los nuestros, te colmará de paz. Si por el contrario es del enemigo, te confundirá con la ira o te perturbará con un deseo. Es a este tipo al que pertenecen los pensamientos de los demonios. Ahí está el fin de la cita del libro Refutaciones de Evagrio Póntico. Para impedir el ingreso de palabras negativas al interior que nos hacen daño a la salud física y espiritual, el mejor remedio es acudir a la Biblia, que es la fuente de palabras sanadoras. Evagrio Póntico encontró esa palabra pura de Dios que enseñó a que los monjes no solo la leyeran regularmente a determinadas horas, sino que también meditaran incesantemente. La aprendían de memoria, la repetían de manera contemplativa durante el trabajo manual y la transformaban luego en oración. Estas oraciones flechas, que son las jaculatorias, a menudo muy breves, corresponden desde el punto de vista del contenido a la disposición espiritual del cristiano, la podemos aplicar a nuestra realidad cotidiana, calmando el cuerpo y la mente. A la petición, alabanza e intercesión muchas veces se agrega, en tiempos de violenta tentación, el desnudo clamor de ayuda. La repetición se reduce entonces a la breve y vehemente oración, que destruye todo pensamiento maligno y que finalmente, con la gracia de Dios, transforma a la persona que se ejercita con perseverancia, sin bajar los brazos jamás. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.